Bueno, como presumíamos, no vamos a tener tiempo para escuchar parte de la transmisión especial que hicimos el fin de semana desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Participaron otros medios que no son de la red. A propósito, en nuestro caso, lo que íbamos a pasar era una parte del debate sobre el papel de los medios de comunicación en estos casos que compartimos con Diego Rojas. Pero todos esos audios están subidos, o los vamos a subir, no lo recuerdo ahora, a nuestra página, que está con diseño bastante importante del que vamos a hablar después. Pero no queremos terminar este programa sin hablar con la gente de La Rioja, la gente de Chilecito, de Famatina, porque mañana se va a cumplir un mes de aquel levantamiento, el último en realidad, de tantos otros que los tiene todavía en el corte allí en Alto Carrizal, en uno al pie del Cerro Famatina, tratando de evitar a la Osisco, y el día en el que la empresa ha anunciado que si no hay licencia social, por lo menos va a esperar. Vamos a charlar con Jenny Luján, que es asambleísta de Chilecito. Jenny, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes, chicos. Gracias, y también un gusto para nosotros escucharte después de... recordamos, Jenny fue una de las personas que participó en ese programa especial que hicimos allí en Chilecito, cuando TN todavía no los conocía. Sí. Jenny, a ver... ¿le creen a la minera? ¿Le creen a Bede Herrera? Bueno, a Bede Herrera ya sabemos que no. Pero ¿le creen a los Cisco? ¿Ustedes creen que esto ya está, que está suspendido, o es una estrategia? No, esta es una estrategia, y es una estrategia que utilizan siempre y en todos los lugares, no es nada nuevo, por eso no nos sorprende lo que publicó la OSISCO ayer en su página institucional, y coincidente también con el discurso del gobernador. Ellos aclararon de que es una suspensión temporaria hasta conseguir la licencia social. Y fíjense ustedes que anoche el portal, que es la subsidiaria de Osisco acá en Argentina, aclara con muchísima precisión que ellos no abandonan el proyecto, que el convenio se va a cumplir, que no hay ninguna intención de abandonar el proyecto. Lo único que hacen es retrasar un poquito la cosa y van a trabajar fuertemente en lo que ellos llaman una campaña informativa. Nosotros sabemos que esta campaña informativa no es otra cosa que un disfraz de la presión que se viene para nuestras comunidades, para nuestros vecinos, casa por casa, presionando con la pérdida del trabajo, la pérdida de los planes sociales. Van a militarizar más la zona, van a criminalizar más la protesta social, en definitiva, se nos vienen épocas muy duras, y nosotros, lejos de creerle a Osisco y de creerle al gobernador y todo eso, sabemos que ellos sí hablan de que no trabajan si no hay licencia social, uh-huh. Pero también sabemos de que esa licencia social la consiguen como sea. Uh-huh. O al menos intentan conseguirla como sea. Si no es por las buenas, es comprando voluntades, es presionando a la gente y de última militarizando. Acá en Famatina nosotros, ustedes saben que hemos echado a dos empresas mineras. Una de ellas es Barrick, y coincidencia, la única mina que Malartic tiene en este momento trabajando en el... No, es Malartic, y esta mina fue en un principio de Barrick Gold. Cuando hubo conflicto social en esta comunidad de Malartic, Osisco viene a lavar la cara de Barrick y a poner la carita de Osisco. Fíjense qué coincidencias. Perdóname, ¿a qué proyecto te referís? Malartic es un proyecto canadiense que se encuentra en Quebec, y que también tuvo el mismo problema que tiene acá. Barrick estuvo en principio, hubo conflicto social porque hubo traslado de 200 viviendas, algunas traslados fueron aceptados por los propietarios, otros fueron de manera compulsiva porque hubo resistencia, pero este conflicto que se generó en Malartic hizo que Barrick abandonara, miren qué coincidencia, lo mismo, el proyecto, y apareció Osisco. Claro. Igual que acá. Uh-huh. Estamos hablando probablemente de la misma empresa, de los mismos accionistas, de los mismos capitales, pero que cambian de cara. Claro, claro, claro, claro. Jenny, recién estuvimos charlando con Antonio Brailovsky, después vamos a subir esta nota para que todos ustedes puedan escucharla allí. Él, digamos, un tipo reconocido desde la ecología, pero nadie puede decir que sea asambleísta. Y citó dos casos de accidentes en diques de cola, y uno de ellos muy reciente en Sevilla en el año 2010, que generaron desastres ecológicos. Ustedes se han convertido, la realidad los ha convertido en estudiosos de la ecología. Quería saber si estaban al tanto de que hubo en estos últimos años dos accidentes muy importantes en Europa, uno en Hungría y uno en España, por roturas de los diques de cola. Sí, nosotros nos llega información, pero siempre es insuficiente. Nos llega la información como noticia, pero no un informe que detalle con claridad eso. Si ustedes tienen esa nota y si el señor Antonio nos puede acercar esa información, estaría buenísimo, uh-huh. Porque a nosotros nos sirve muchísimo para argumentar más aún nuestra posición, ¿no? Claro, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a subir a la página. Bien. Y se los vamos a acercar especialmente. Lo último, y si podés, en dos minutos, nosotros tuvimos que hacer transmisiones especiales de estas de emergencia que hacemos, lo hicimos el viernes pasado desde Catamarca porque hubo allí detenidos, no fue el único día que hubo detenidos. La presión viene por ese lado también. En Catamarca están más instalados desde el poder y quizás lo pueden apretar más por ese lado. En La Rioja todavía no sucedieron este tipo de cosas. Sí, pero no es porque no esté instalada la cosa y no tengan ganas de hacerlo. Es sencillamente porque hay muchísima gente en este momento en el corte y porque hemos logrado claro. que Famatina estuviera en la agenda periodística, digamos, a nivel nacional. Claro. Pero fíjate vos que el día 2 nosotros comenzamos con el corte, el día 2 de enero. El día 3 tuvimos presencia de aproximadamente 30 policías de una brigada especial que se llama el BAO y la infantería. Eso uh-huh. No es poca cosa. Digamos que ellos han intentado, pero inmediatamente, también de manera estratégica, retiraron a la mayor cantidad de policías, pero no retiraron la policía del lugar. Hay presencia de policía a 200 metros del corte y tenemos muchísimos policías de civil en todos nuestros pueblos, que están averiguando quiénes somos, que nos sacan fotos, que hacen inteligencia. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos que si la policía no avanza para levantar el corte, es sencillamente porque hay muchísima gente en el corte. Tenemos los dos pueblos, el de Chilecito y el de Famatina, permanentemente rotando por el lugar, y muchísima gente que se ha acercado de todo el país de manera solidaria a acompañarnos, a ayudarnos y a poner el cuerpo. Pero además porque, gracias a ustedes, a todos los medios, fundamentalmente a los medios comunitarios y alternativos que están llevando nuestra voz a todos los lugares y que están instalando este tema en todos lados. Y ojalá se logre con el levantamiento también de los pueblos de Catamarca. Son 4 los cortes que hoy están en Catamarca y que están, tratando de resistir a todas estas cosas que ocurren todos los días. Esta tarde también hubo problemas en Belén. Uh-huh. Nosotros tenemos un grupo de asambleístas de Chilecito ahí apoyando el corte permanentemente. Van unos, vienen otros. Hoy les acercamos, bueno, compartimos todos los alimentos que nos llegan solidariamente a nosotros y les llevamos un poco. Pero es eso, y justamente lo que nos están pidiendo los chicos ahí en el corte de Santa María, Belén, Tinogasta, Maicha, es que vamos, que estemos ahí, la presencia nuestra de todos los que podamos, porque es lo único, claro. Lo único que para el avance de la policía y la represión. Uh-huh. Desgraciadamente Catamarca, mucha gente de las comunidades ha desistido, pero lo que nosotros estamos viendo que se están interesando de nuevo, que están apareciendo por el corte, que están saliendo de esa resignación en la cual estaban viviendo. Uh-huh. Te agradecemos, saludos por allí. Gracias a ustedes, un abrazo enorme, Jenny. Gracias, un abrazo. Hemos charlado, digo, con Jenny Luján, integrante de la Asamblea de Chilecito y del Hormiguero Comunitario, que justamente es un proyecto de radio comunitaria que ya tienen su transmisor construido en los talleres de la Red Nacional de Medios Alternativos y que seguramente pronto tendrán su propia radio para contar este tipo de cosas y para que se escuche la retaguardia también ahí, ¿no? Uh-huh.